Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Aunque nos fue un poco difícil convencer a Jesucristo. Buenos días, Raquel. Para que viajara con nosotros en avión hasta el sur del país, aquí estamos, frente a esta grandiosa cordillera, al pie del monte Sinaí. ¿Conocía usted ese desierto? Solo escuché de esta montaña en las historias que contaba el rabino de mi pueblo. Bueno, en estas imponentes soledades, Moisés recibió de Dios las tablas de piedra de la ley con los 10 mandamientos. Y aquí los proclamó al pueblo hebreo. En mi tiempo, los doctores discutían cuál de los 10 era el principal. Yo les dije que todos se resumían en uno: amar al prójimo. ¿Y dónde dejó el primero? Amar a Dios. Es el mismo, Raquel, es el mismo. Porque si no amas al prójimo, a quien ves, no puedes amar a Dios a quien no ves. Bueno, sí. A los fariseos también les encantaban esas discusiones. Para ellos, 10 mandamientos eran pocos. Moisés dijo: guardarás el sábado. Ah, pues, de ese mandamiento ellos hacían una gavilla. Que en sábado no se puede caminar más de una legua. Que en sábado no se puede cocinar. Que en sábado aquí, que en sábado allá. Yo les dije: el sábado es para la gente, y no la gente para el sábado. Entonces, ¿usted se atrevió a cambiar las leyes de Dios? Es que no eran leyes de Dios. Eran leyes inventadas por los fariseos. Dios no echa cargas insoportables sobre las espaldas de sus hijos. Lo único que Dios nos pide es amor y compasión. Amor y compasión con nuestros semejantes. Todo se reduce a eso. A su famosa regla de oro. Ah, veo que la conoces. Bueno, la leí en los evangelios. No, Raquel. La leíste en tu corazón. Todo lo que quieras que te hagan a ti, hazlo tú a los demás. Ah, pero qué extraño, una llamada en este desierto. ¿Aló? Aló, soy Hans Kuhn. Hans Kuhn, el famoso teólogo. Pero, ¿cómo nos localizó? Verá, señorita, estoy siguiendo todas estas entrevistas con gran interés. Y fíjese, como hoy están hablando de ética, que es el tema que me apasiona, quería participar. Claro, adelante. ¿Sabía usted, Jesucristo, que el sabio chino Confucio, 5 siglos antes de usted, propuso la misma regla de oro: lo que no deseas para ti, no se lo hagas a los demás? Pues bendito sea Confucio. Y también 5 siglos antes de usted, Buda, en la India, lo enseñó así: no le haré a otro lo que no deban hacerme a mí. Sea también bendito Buda. Y el profeta Mahoma, que predicó a los pueblos árabes 5 siglos después de usted, lo dijo también: desea a los demás lo que deseas para ti mismo. También bendito Mahoma. Y díganos, Jesucristo, ¿cómo explica usted estas coincidencias en lugares tan distantes y en tiempos tan distintos? Lo que ha dicho el amigo que nos llamó de estos hombres de Dios me da una prueba de algo que siempre pensé. Dios no grabó los mandamientos en tablas de piedra, los grabó en nuestros corazones. Nuestro corazón nos dice lo que tenemos que hacer. Pues sepa usted, Jesucristo, que se está refiriendo a la ética universal para toda la humanidad, creyente o no creyente, de la que hoy hablamos en Naciones Unidas. ¡Ah, sí! Son 4 los pilares de esa ética: no mates, no violes, no mientas, no robes. Pues benditos sean los que trabajan por eso. Y bendita será la casa edificada sobre esos cimientos. Durará en pie más que esta montaña. Gracias al teólogo Hans Kuhn. No, danke schön a usted, señorita. Gracias, Jesucristo. Con el monte Sinaí a nuestras espaldas, reciban los saludos de Raquel Pérez, enviada especial de Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.